antes de cerrar el programa, ya llegando al tramo final, nos vamos a ir a la ciudad de Mar del Plata, donde en el día de hoy estaba previsto el inicio del juicio por el crimen de una trabajadora social, militante sindical también, cuyo femicidio ocurrió un 29 de mayo del 2013 en Miramar. Y para hablar de este tema estamos con Julieta. Hola Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, gracias. Gracias a todos. Estamos acá en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número 3, que es donde se está llevando adelante la primera parte del juicio a Esteban Cuello, que hasta el momento es el único imputado por el femicidio de nuestra compañera Laura Iglesias. Bien, Julieta, recordanos este caso porque tenemos entendido, digamos, que esta compañera salió de su lugar de trabajo, digamos, y hasta el momento no ha habido tampoco ninguna respuesta o defensa por parte quienes eran su patronal, digamos, teniendo en cuenta que ella salía del trabajo y que también hay una cuestión que tiene que ver con denuncias que ella fue haciendo respecto a su propio trabajo como trabajadora social, de algunas irregularidades que presentaba en patronato, allí en el patronato de la infancia. Sí, el patronato deliberado. El patronato deliberado está en toda la provincia de Buenos Aires y Laura se desempeñaba, antes de trabajar en Miramar, en el patronato de Burlingame, en la provincia de Buenos Aires. Había trasladado aquí su cargo y Laura desde el primer momento, alrededor del año 2004, las trabajadoras vienen organizándose y ella era una delegada sindical de ATE, venían organizándose para denunciar las condiciones en las que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos que atender a personas que están en conflicto con la ley penal, que sufren múltiples violencias institucionales y aparte problemáticas muy complejas respecto de la falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Se venía denunciando todo eso y aparte las precarias condiciones, por ejemplo, falta de personal, falta de un lugar adecuado para trabajar, para realizar las entrevistas. Hacemos entrevistas en la oficina y también en los domicilios y otras actuaciones interinstitucionales que se dan en el territorio. Eso es lo que Laura iba a hacer ese día. Salió con su auto a un curso de capacitación y luego hizo una entrevista domiciliaria. Todo eso fue en el día de su asesinato. Esas denuncias desde las trabajadoras organizadas en ATE se venían haciendo hace años y no solo no hay respuesta para eso, digamos, para nuestras condiciones laborales, sino que han empeorado. Laura era parte de ese grupo de trabajadoras. Bien. Julieta, contanos ahora quién es el imputado, digamos, y cuál es la vinculación que él tiene con el asesinato. Sí, bueno, el asesinato, como les decía, ella, Laura, salió a trabajar, su auto se quedó empantanado, siguió con su trabajo, realizó sus tareas y cuando volvió a buscarlo, Laura ya no regresó. Ahí hallaron su cuerpo sin vida, con signos de violación y de tortura y también con indicadores de que no pudo haber sido una sola persona. En la escena del crimen, después de que se halló el cuerpo, señala que ahí cerca, hemos entendido que fue un poco. Hola. Bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación. Estábamos hablando con Julieta, ella es trabajadora social, también miembro del patronato de liberados bonaerense, quien están acompañando el inicio del juicio oral y público en el marco del femicidio de otra trabajadora social. Estamos hablando de Laura. Ha iniciado en el día de hoy el juicio contra Esteban Cuello, que es el principal imputado entonces del femicidio cometido contra Laura Iglesias. Thank you. Volvemos a la nota con Julieta. Nos estabas detallando, Julia, algunas cuestiones que tenían que ver con el imputado en este femicidio de Esteban Cuello. Bueno, como les decía, la escena del crimen, cuando hallan el cuerpo, alguien señala que ahí cerca del lugar donde ocurrió el crimen, que también era cerca de la casa de Laura, porque pudo hacer muy muy pocas cuadras hasta que su auto se quedó, vivía Esteban Cuello, un joven de 20 años con antecedentes de abuso sexual. Entonces lo detienen, se hace el ADN muy rápido, en 48 horas ya se tenía el resultado, queda positivo. Entonces, se le imputan los cargos, queda detenido y la tendencia y la intención y lo que demostró la fiscalía era como cerrar la causa en eso, que no había necesidad de buscar más porque ya se tenía el imputado. Y bueno, a partir de ahí se hicieron juntar firmas, movilizaciones. Mucho estar en la calle para mostrar que tanto la familia como las compañeras de trabajo no estamos de acuerdo con eso, y que aparte que hay pericias que demuestran, por ejemplo, algo muy evidente, que ella se defendió y el imputado no tenía lesiones al momento de esa pericia, que fue inmediata. Uh-huh. Así que bueno, este es el imputado, es el único hasta el momento. Estos 4 días se desarrolla el juicio a Cuello. Pero la investigación sigue en la búsqueda de cómplices y coautores. Bien, bien, bien. Julieta, ¿hay alguna posibilidad que en el marco de este juicio Cuello pueda declarar, que pueda testificar respecto al resto de los imputados? ¿Hay alguna otra prueba o nombres que puedan surgir en este juicio? Sí, se espera que haya, que puedan surgir, no directamente de Cuello, porque Cuello no ha declarado en todo este tiempo, hoy estuvo en el juicio y se fue, digamos que lo llevaron, así que no se ve intenciones de él en declarar. Personas vinculadas al hecho, no sé si nosotras concretamente no tenemos los nombres porque están en el expediente. Uh-huh. Pero sí serían personas del entorno de Esteban Cuello, personas de Miramar. Uh-huh. Lo que tiene la causa, lo que nosotras, digo, más allá de la investigación judicial, de esto que te decía, que dicen, bueno, hay superabundancia de pruebas, así que no se va a seguir investigando. Uh-huh. Lo que nosotras, junto a compañeras de acá de Miramar y del resto de la costa, venimos observando, es que tiene similitudes con otros crímenes que han ocurrido en la costa, por ejemplo, el de Natalia Melman y el de Mara Mateu, donde el cuerpo de la mujer violada y asesinada se encuentra en las mismas condiciones, fueron ahorcadas en el cordón de la zapatilla, hay indicadores de que hubo más personas. Uh-huh. Y en el caso de Natalia Melman, concretamente, la familia, empujando para que se investigue, ha logrado que se dé con los autores, que son todos policías de la bonaerense, de Miramar. Uh-huh. Así que bueno, todas esas cuestiones nos dan a pensar que puede estar vinculado con población de Miramar, que tenga cierta vinculación también con redes delictivas, con todo lo que nosotras nos encontramos en nuestro trabajo, chicos que son presionados para trabajar para la policía, o que se encuentran en los barrios con la persecución policial, con el gatillo fácil, con a veces cuestiones que se presentan como estrategias de supervivencia, y que nosotras somos, digamos, testigo de eso por el tipo de trabajo que hacemos, atendiendo a esa población, que sea desde donde nosotros intervenimos, que es desde el trabajo social. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Julieta, muchas gracias por la información. Mañana van a estar continuando entonces las audiencias. Contanos a qué hora y cuándo está prevista que se conozca la sentencia. Por ahora las jornadas se van a desarrollar como hoy, a partir de las 9, calculamos que terminan alrededor de las 2 de la tarde, y la sentencia, por lo que tenemos conocimiento, no se va a conocer más adelante, algunos días puede ser una semana o dos semanas después, uh-huh. pero vamos a tener más precisión a medida que se vaya desarrollando el juicio. Uh-huh. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias de nuevo. Entonces, seguramente nos vamos a volver a comunicar desde la red de medios para conocer cómo va avanzando el juicio. Un saludo a todas las compañeras que están allí en tribunales. Y bueno, hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes por la difusión y les mandamos un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.